A las sesiones de su ruido, jornada completa. Y ahí estamos con Astronois, Astronimio, bueno, güey. Y Astrobotón. Bueno, muchachos, semana grabaron una sesión de nuevos sonidos, nueva música. acá en la jornada completa de su ruido. Hey. Cuéntenos un poco de qué se tratan estos nuevos temas que estuvieron grabando acá. Fue una experiencia platónica. El espacio en el tercer planeta. Pero nada, no, fue buena onda haber recibido ese código binario en nuestra nave de su ruido a la estación espacial. Y nos decía. Lo que nos están presentando y lo que la gente va a escuchar ahora a continuación son nuevas creaciones de ustedes, son parte como de un último periodo dentro de todo este viaje de transformaciones en que han pasado por diferentes estilos, sí. Diferentes que son viajeros. Distintas misiones espaciales, que todas acá misiones tienen su alma. Un momento en el cual nos involucramos de manera microsimbiótica y macroplatónica. ¿Platónica? ¿Nos pueden contar un poco acerca de esta última misión en la que están? Esta última misión... ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la misión es cumplir la misión. Y porque si no la cumplimos, no la cumplimos. No, porque... entonces sí, cumplimos la misión, ¿no? Pero esta nueva etapa porque cambiamos de nave. Porque este teníamos una vieja de nave y ahora la cambiamos por una más platónica. Más platónica. Porque en el espacio el protón es todo. El protón es como la criptonita pero positiva. Sí, por eso lo va Superman para allá. Porque pero por ejemplo, esta nueva misión, esta tercera misión de los astronautas desde que hicieron nuevamente sintonía con la Tierra, ¿trae algunas características especiales en cuanto al sonido, en cuanto a la propuesta visual? ¿Cómo están narrando esta historia? La diferencia era que antes había guitarra. Sí. Yo era... Pero del espacio. Ahora la guitarra del espacio fue reemplazada por... Sí, guitarra. No del espacio. Entonces esa es la única diferencia. Pero los temas son más platónicos. Sí, porque... Sí. También tiene que ver con nuestro nuevo traje, porque... ¿Van a estrenar trajes? Estos trajes corresponden a la nueva etapa. Los trajes antiguos eran la etapa antigua. Ya estaban todos corroídos por las misiones, porque cuando realmente se nos tenemos que tirar de la nave para la gravedad del planeta, sino la velocidad de la luz. Don't worry. Nosotros, ¿cuál fue la primera impresión que se llevaron en ese momento? La primera impresión venía antes de la segunda impresión. Claro, lo que nos dijo que La primera impresión fue algo súper genial. Fue como primera, ¿viste? Como súper anterior a la segunda. Claro. Pero, por ejemplo, en ese momento, ¿ustedes eran más viajeros? Sí. Y también estaban en, como en otras paradas, tenían como otra idea y otras formas de expresión. Esa fue la misión número eso, la primera misión. Sí, eran tecnologías del pasado. ¿Qué nos podrían contar en ese momento? Que se habían fascinado incluso con otros instrumentos, con guitarra, batería. Habían en ese tiempo, guitarra, batería, teclado, cencerro, bandero, trompeta. Trompeta, sí, trompeta. Corneta, órgano. Bandero, órgano, sí. Éramos como 800 astronautas. Sí, era la banda de los astronautas. ¿Por qué optaron por esa opción? ¿Por qué optaron por esos sonidos, por ese estilo? En ese momento. ¿Cuál estilo? Ese estilo como platónico. Más salvaje. No, que no, sí. No. Ya voy allí, era así el momento que estaba viviendo. Era más caótico. No, sí, ¿por qué? Era así el momento. Exítalo. No me acuerdo por qué había pasado. ¿Y quién fue de los compañeros de ese entonces? Todos murieron después de la... ¿Trágicamente? No, si no... Todos murieron. ¿Y ustedes pudieron salvarse? Y además pudieron contar esa historia. ¿Tienen registrada esa historia? Pero esa historia está registrada, por lo que tenemos entendido. Las crónicas galácticas. Exactamente. Ah, fue el documento que nosotros le entregamos a los terrícolas para que lo vieran y entendieran que en el cosmos existen entidades... Manila. ¿Y los seres humanos cómo podemos conseguir esas publicaciones, esos informes? ¿Hay alguna forma de encontrarlos? No, no lo hemos no lo han distribuido. Lo pueden encontrar en Facebook. No, es la única parte, ¿no? Facebook, sí. Como astronautas perdidos. Pero es raro eso, es raro. Ahí lo pueden imprimir o qué sé yo. Otro que están presentando también es... sin coordenadas. Uy, también corresponde, también a, la, corresponde a una etapa anterior. La etapa número 3 o 2. No, 2. No. Dos misiones. Que está grabada, o sea, los dos temas, el doble casco y sin coordenadas, están grabadas en el disco anterior. Sí, tenemos uno que no lo trajimos. Se llama Atá. Se nos quedó la nave. El disco tiene varios temas y dos temas son sin coordenadas, Chilotronic, que se llama Huegatronic, y el nombre del casco, o sea, 3. Ah, y todos los otros son de la nueva etapa. Son de la nueva etapa. Yeah. Son 5 temas. Pero ahí en esa misión se perdió un astronauta en el camino. Se perdió. Siempre que termina una misión, se muere un astronauta. Y cuando termina esta misión, ¿qué? Pero no, cuando termina esta misión... No debería que sacarle y se muere el otro. Se muere el zorro. Se muere el zorro. Se mueren por ahí el otro. Pero que se mueren, pues sí. Se van por ahí volando. Alguno murió. Y el otro anda perdido. Sí, bueno, muere y otro se pierde y ahí que está ahí. Uno muere, otro se pierde. volviendo aquí al presente, otro de los temas que nos presentan es capa tubulosa. Que se corresponde a la etapa, a la primera etapa, incluso a la etapa número cero. Ya, eso es de los primeros, de la como... Ese partió con guitarra de palo y con flauta. Después se fue trabajando y avanzaba las generaciones protónicas y grabamos ese tema. Ha ido transformándose con el tiempo, transformándose, después la flauta de la guitarra se transformó en batería, bajo, teclado y guitarra. Y ahora es solo teclado y batería electrónica, maquinitas. Y ahí ese es lo que se suena ahora como escapa tubulosa. Y dentro de todos esos cambios, ¿cómo la sienten ahora que está? Imagino que igual debe estar relacionada siempre, con las etapas que están viviendo constantemente. Siempre cambia y siempre va como acompañando cada etapa y... Y cada etapa es diferente, no es ni mejor ni peor. ¿Por qué creen que esta canción lo ha acompañado durante todas las etapas? ¿Es como una especie de himno a lo mejor? O pues sí, no lo ¿por qué ha sobrevivido? Yo creo por quitarla el comienzo, que está ahí presente como el nombre. ¿Cuál está hablando? Del Caballo Brosa. Ah, sí, bueno eso. Pero bueno, voy a decir como el ¿Cuáles son los otros temas que nos traen esta tercera misión? Mendoza y tu plasmita. Es que Mendoza es una etapa, yo creo, actual. Sí, actual, así que está como presente ahora, que habla sobre los nuevos trajes, por ejemplo. La tecnología que tenemos hoy en día. No, los micromacos, tecnología, pero mucho, la cual nos protege efectivamente de manera incandescente con todas las coordenadas, las situaciones que nos están... Lo último que están viendo. Yo estaba viendo lo mismo. Ahora mismo estás viviendo. Estamos viviendo un momento citoplasmático mendanito. Por ejemplo, también nos están presentando en esta sesión de jornada completa una creación espontánea que salió acá. Creación espontánea. ¿Y eso de dónde viene? Viene como una obsesión por ese lado. No, porque lo que recibimos de aquí está haciendo su ruido, nuestros comandos y la energía. Fue como decir que yo una vez nos dice que nos estaban acercando con una perro sin novia, sin magnética, que estaba ya saliendo en ese momento, los cuales estaban como todo perro. Y la garganta y la garganta, y la garganta, y la garganta, y la garganta, y la garganta, y que nos llega la señora, ya tenemos buena señal donde nosotros estamos en nuestra constelación. También conectados siempre, están pegadísimos. Cachamos lo de este planeta, lo del otro, y lo del otro, y de lo vivo, así, viajando por allá. Pero igual estamos perdidos, porque la misión ahí, como en las cuatro. Entre tanta información uno se pierde. Sí, porque tanta conexión. Claro, como que no cacháis donde como que si pensáis que está aquí, pero no está aquí, pero no está aquí, por allá. Y el planeta y de repente la cabeza, como que se lo va a decir. Hoy nos podrían comentar sobre el último tema de esta sesión. ¿Cuál? ¿Fuda? ¡Oh! ¡Fuda! Daran las peripecias de un astromecánico. ¿Sí? El último astromecánico que estaba enfrentando. Cuando lo fue, una canción cuando nostálgica. Doctor, exactamente. Lo salvó. Es como un himno en el cual se narra las peripecias de un astromecánico. Un astromecánico que después de haber explotado. Un escuadrón de astromecánicos ahí que estaban ahí a punto de convertir toda la situación. Todo eso que estaba ahí, volando. Ya buscamos grandes astromecánicos. ¡Temo! Bueno, ahí estamos finalizando la sesión. Un nuevo capítulo de jornada completa aquí en las sesiones de su ruido. Con los astronautas, los viajeros más experimentados del rock nacional. Nosotros, los. ¿Algunas palabras para el cierre, Pero hay que estar atentos, me imagino lo que está pasando con los astronautas. Nuevo disco, más videos, más tocatas. Más tocatas, más el blog, losastronautas.blogspot.com. Está todo pasando y está todo andando con los astronautas. Me parece que tenemos regalos para la audiencia también. Regalos, así que... Ahí nosotros vamos a especificar bien ahí en la base, vamos a publicar, así que... No se preocupen.